Bajo la mesa había algunas pipas cargadas de opio. Puso una en las manos de Passepartout, que la tomó, la llevó a sus labios, la encendió, aspiró algunas bocanadas y cayó aturdido bajo la influencia del narcótico. «Bueno», dijo Fix, «Fogg no recibiría a tiempo el aviso de la salida del Carnatic, y si parte, por lo menos irá sin este maldito francés». Y salió de la taberna tras pagar la consumición.